rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días a todos y todas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a este Enredando las Mañanas, programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. 2 horas de información, noticias y música. Esta vez no estamos desde Radio La Caterva, como suele suceder los viernes. Esta vez la propuesta es un programa grabado, un programa editado, un compilado de entrevistas, información de distintos programas, miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por dificultades para poder estar hoy en vivo y en directo, hicimos este compendio de notas para que sea retransmitido por las radios compañeras de siempre. Vamos a pasar a nombrarlas. Ellas son Radio Pueblo y Radio Capoma de la provincia de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón en Río Negro, también en Río Negro, Nehuenché, en la ciudad de Chipoleti, Radio La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba en la ciudad de Córdoba. También está la Megafónica de Villa María, Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, Sierras Chicas de Córdoba también, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en la ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera de la ciudad de Campana en la provincia de Buenos Aires y Radio La Bulla de San Luis, a quienes mandamos un fuerte abrazo a todos y todas los compañeros, también a toda la audiencia que allí repica este enriedo. También está la parte gráfica en este Enredando las Mañanas. Allí trabaja la agencia Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría también trabajando y el compañero Luis Angió. Estos somos todos los que trabajamos aquí en este proyecto federal comunicacional que intenta romper un poco la lógica establecida matinal. Vamos a ir desarrollando en estas 2 horas este extracto de algunos programas, como contábamos al principio. Arrancamos este viernes que por fin llegó con un poco de música. Muy buenos días. Solo veo la luz para ser. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos en este Enredando las mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar y todas aquellas radios compañeras que nos están retransmitiendo. Esta vez vamos a arrancar con la información desde la ciudad de San Carlos de Bariloche. Allí una iniciativa popular, iniciativa que tiene que ver con la Asamblea de Vecinos Autoconvocados allí en esa ciudad, perteneciente a la Unión de Asambleas Patagónicas, también a la UAC. Ellos están realizando una encuesta referida a una presentación que se realizó en la legislatura provincial para llamar a plebiscito para que la ciudadanía defina por esta vía la extracción megaminera en toda la provincia. Bueno, charlamos en entrevista en el programa Germinal de Radio La Negra con Octavio, el ex integrante de la asamblea, que bueno, nos da detalles de lo que allí está sucediendo. La encuesta, medio de la historia, viene una legisladora, Arabella Carreras, que es una de las que derogó la ley, extrañamente presentó un proyecto que está en comisión en este momento para un plebiscito vinculante, provincial y obligatorio. Uh-huh. Ante eso, bueno, mucho no podemos hacer. A lo sumo, nosotros lo que estamos presionando es por si sale el plebiscito, que sea lejos de cualquier otra elección, ¿sí? Claro. Que no esté pegado ni a las PASO ni a cualquier elección, que no esté teñido de nada. Que sea solo esa pregunta, ¿está usted de acuerdo con la explotación de megaminería a cielo abierto en Río Negro? Que no participen las empresas. Que no, claro, que no se haga publicidad de las empresas, ¿no? Obvio, que haya un tiempo, sí, de que las dos posiciones expongan lo que tengan que exponer de datos y de defensa de lo que estén defendiendo, pero que no, las empresas no tienen nada que opinar. Igual es muy difícil, digamos, estamos hablando de mucha plata, pero sí lo pedimos y lo exigimos, hay que ver si sale y si se respeta. Pero bueno, esas son las dos exigencias más grandes por si saliera el plebiscito. El plebiscito, te repito, ahora está en comisión. Uh-huh. Veremos lo que pasa y nosotros, mientras tanto, estamos haciendo nuestra propia encuesta. Y empezando en Bariloche, con distintos sectores de la ciudad. Contanos cómo va esa encuesta, Gustavo. Y la encuesta va más o menos lo que pensamos y un poco más. Uh-huh. ¿En qué un poco más? Mira, los últimos datos, porque nosotros seguimos haciendo la encuesta, estaban por el 88%, por el no, y el resto que queda es de no sabe, no contesta, y algunos del sí. Para tener en cuenta, algunos del sí decían sí, pero sin cianuro, sí, pero algunas cosas. También nos sirve como análisis, ¿no? ¿Qué tipo de sí? Claro. Bueno, bajo la encuesta seguiremos sacando la mayor cantidad de datos. Es una pregunta fácil, lo estamos dividiendo también. Está bueno. Por edades. Así que ahora, simple. Ahora, es extraño que una legisladora, ¿no?, que haya... que no haya votado una ley de prohibición de la megaminería, ahora esté planteando un plebiscito, ¿no? Y bueno, por eso, digamos, esa es una de las razones por las que hay asambleas, ¿sí? Hmm. Digamos, el sistema representativo para todos los que estamos en asambleas, o para la mayoría, no puedo hablar por todos, está en crisis, digamos. No está representando, o representa intereses que no son los de la gente. Sí. Digamos que esta legisladora fue una de las tantas que levantó la mano para derogar la ley en 3 días. Ellos en el 29 de diciembre de 2011 derogaron la ley, extrañamente el 29 de diciembre. Contanos qué ley derogaron. Derogaron la ley 3981, la que se llama popularmente y en los medios, la ley anticianuro. Claro. Es una ley que había, se había ganado también en la calle, sí, en el año 2005. Y ellos la derogaron. Bueno, después de todo eso, acá hay unas internas bastante grandes entre lo que es esto, que esto es el candidato al Frente para la Victoria, y Berestinec también. Parte de eso se abrieron, tienen una disputa. Berestinec, que es el actual gobernador, Pichetto es por encuestas el que va a ganar las próximas elecciones. Y en esa interna, en esas disputas, se tiran palazos, yeah. Esos palazos se armó una grieta que es, necesitan votos, y ahí esta legisladora, que fue la que derogó, ahora quiere consultarla al pueblo. Qué desastre, ¿no? Qué desastre, pero a la vez, bueno, hay que aprovecharla. Claro, es un desastre, obvio. Digo, lo que te está marcando es que... ¿Qué intereses habrá ahí, no? Podría haber trabajado antes. Los intereses son de votos. Sí, sí. Digamos, yo supongo que lo que piensa el gobernador con esta legisladora, que es de su, digamos, de su equipo, es que poniendo esta ley van a ser un poco más populares. Bueno, con ellos... las asambleas estamos aparte de lo que son las elecciones, como postura inicial, como definición de las asambleas, vamos con la democracia directa. Entonces, digamos, si ellos se empiezan a pelear y generan esto, bueno, hay que aprovechar. Hay que aprovechar esa grieta. Octavio, claro. Es importante algo que dijiste, no, me parece a mí por lo menos, esto de la crisis del principio de representatividad, ¿no? ¿Cómo frente a esto los vecinos, las vecinas del pueblo busca otros caminos, y que es justamente esto, ¿no? La democracia directa, sin representantes ni intermediarios, tomando el pueblo, digamos, al toro por las astas y accionando, en este caso con una consulta, pero bueno, es un paso que están marcando. Sí, totalmente, digamos, esto se está dando en muchos lugares, en Latinoamérica, digo, si viene más lejos, el origen que tenemos todos es en Esquel, arriba del 80% de los gel, después vino lo Copué, en Argentina, después en Latinoamérica se está dando, la consulta popular que hicieron en Misiones por el no de las represas, que es similar a lo que estamos haciendo nosotros, hay gente haciendo una consulta popular. Ahora, que por ley les toca el plebiscito. Qué poca confianza que da esta legisladora, ¿no? Pensando que antes derogó, hace un par de años derogó una ley anticianuro y ahora está planteando un plebiscito, ¿qué va a ser el año que viene o dentro de 2 años cuando esté de nuevo ahí, no? La verdad que a mí, principalmente a mí, no me dan confianza ninguno, porque son, digamos, todas estas cosas son negociables. Esto es un negocio de voto. Entonces, si nos conviene, si nos conviene, no. Lo lógico que tendría que hacer de los representantes es que no se arroguen la capacidad de decidir todo, sino que sea más sano que ante estos hechos haya un periodo de información y te digan, ¿quieren o no quieren la minería? Antes de la ley. Y hagan un plebiscito. Y que pongan ellos, no, para nosotros nos parece que va a dar trabajo, que va a pasar esto, nosotros expondremos de otro lado y habrá terceras posiciones. Pero digamos, hay que exponerlo. Pero, como te repito, son botines electorales, las decisiones que toman. Claramente. Y hay miedo, aparte, ¿no?, de que la gente empiece a decidir, ¿no?, y acostumbrarse a decidir de verdad. Sí, digamos, desde lo particular, ¿no?, te digo, para mí, les quitas negocios. Y vos, sale todo lo que sería lobby, ¿no?, el lobby entre corporaciones que ponen un montón de plata y negociados y sistema político. Digamos, porque si no, no se entiende algunos legisladores lo que llegan a hacer. Sí. Más lejos de Chubut, el diputado Jara presentó la zonificación, no sabía de lo que estaba hablando. Sí. Digamos, por lo menos te digo que es algo. Ni lo había leído el tipo. Ni lo había leído. Cuando tuvo que defenderlo ellos para defender la legislatura, sin leerlo, y quería leer lo que le había mandado. O sea, le mandaron un texto y él lo quería leer. Y no está tan alejado lo que hacen en todos lados. Sí. Digamos, y el caso más horroroso de la red es que prometió una anti-megaminería allá en la Rioja, la puso todo, lo dijeron y después la derogó el mismo. O sea, llegan a cualquier cosa. Mirá, hace algunos meses tuvimos la oportunidad de participar en un TRAUM, ¿no? Una asamblea de compañeros y compañeras mapuches, ahí en Buenos Aires Chico, ¿no? Por una avanzada que querían hacer sobre el Cerro León, que hasta incluso le han cambiado el nombre por Cerro Azul la gente esta que pretende usurparlo con una supuesta pista de esquí, pero se olía que atrás había un mega emprendimiento, ¿no? Inmobiliario. En esa oportunidad se decía que una de las formas de luchar contra estos proyectos de mega minería, agronegocios o de especulación inmobiliaria era romper un poco lo que vos recién nombraste, ¿no? La lógica del patrón bueno. Llevado a un plano más grande, la lógica de la empresa o la mega empresa que viene a traernos más trabajo, más beneficio, más progreso, ¿no? Digamos que esto, la historia ha demostrado todo lo contrario. Claro. Mira, nosotros siempre partimos de unas preguntas que nos sirven para encuadrar cualquier proyecto, porque, digamos, esto lo hemos discutido con gente de izquierda, con gente, con mapuche, no importa quién lo controle, o sea, si es control obrero, el problema es el modo de desarrollo. Claro. En primer instancia, si viene, porque también te dicen el turismo, ¿viste? Una de las grandes defensas contra la megaminería en el principio fue el turismo, y ahora en este proyecto que vos me estabas hablando, es para turismo supuestamente. Entonces vos decís, no, no vale todo. Claro. No vale todo. Y las preguntas que yo te decía es ¿para qué, para quién y para cuántos? Buenísimo. Entonces, cualquier proyecto, vamos a sostenerlo bajo esa mirada. ¿Para qué el proyecto? ¿Para quiénes es el proyecto y para cuántos? Hay que examinarlo desde todos esos lugares. Porque, digamos, también se habló en un momento de megaminería que sea nacional. Ya, el problema es el modo, la manera en que se extrae. No, ¿quién lo hace? Porque si no, seguimos cambiando la lógica, que si da trabajo, que si esto, que también la podés rebatir la lógica del trabajo, porque tenemos Minera de la Lumbrera, que después de 17 años es una de las provincias más pobres, y la sección es una de las provincias más pobres. Sí. Otra vez estuve en un congreso, el Congreso Latinoamericano de Ecología Política, y fue uno de los técnicos que decía que él hizo un análisis de la población de cercana a la Lumbrera. En el análisis, porque se decía que daba el agua contaminada, todo así, él dijo que antes de la minera y después de la minera no pasó nada. Había que revisar todos esos datos. Pero lo que dijo fue algo mucho más particular. Dijo, no, muchas de las causas de las enfermedades que se están diciendo es por pobreza. Entonces le preguntamos, flaco, está todo bien, pero vos lo que me estás diciendo es que sigue habiendo pobreza. No, sí, las causas de enfermedades son de pobreza. Claro. ¿Y la causa de la pobreza? Claro. Sí. O sea, te quieren contrarrestar una cosa y le sale en evidencia otra cosa. ¿Entendés? Los datos, y sí, es buenísimo, como el tipo no se va a contestar, él fue a responder sobre salud. Sobre que la salud no estaba siendo modificada por el emprendimiento. No, sí, está siendo modificada, ¿no? Como si es pobreza, está siendo modificada. Claro. Así que bueno, esas son las contradicciones que tiene todo este modelo que llamado de saqueo, ¿no? Se dice que trae trabajo, se dice que va a traer derrame de industrias. Yo no lo he visto todavía. Yo he visto a la gente de Conga de Perú y que todavía les están matando gente, que no tienen, que si que Cajamar, esa región, es una de las zonas más pobres, que ahora se va a sostener del otro lado en referencia a lo que es la Colosa, otro emprendimiento, a ver si llega a plebiscito. Hace agua por todos lados, pero tienen el poder político de su lado. Bien, Octavio, frente a este poder político está el poder de ustedes, el poder de nosotros, el poder popular, y espero que se haga sentir. Bien, es lo que estamos haciendo. Bueno, Octavio, muchísimas gracias. Bien. Contá con nosotros, bueno, para lo que sea, vamos a estar aquí acompañándolos. Bueno, muchas gracias, gente. Les mando un abrazo. Ahí que sin ustedes ahí nosotros acá para qué. Cuidado con el gentleman que va de traje nuevo y corbata, que se pasea por las ciudades con carro nuevo y guarda espalda. Poca riqueza por el planeta fabricando mentiras. Dejan heridas que nunca cierran balas sus fechorías. Póngale ojo, tenga cuidado. póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Imponiendo la guerra, no conocen fronteras, destruyendo la tierra, no hay respeto para la humanidad. Imponiendo la guerra, no conocen fronteras, destruyendo la tierra, no hay respeto para la humanidad. La bomba económica sembrando la miseria, la población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos plantaron, le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos sembraron. Mira la bomba económica sembrando la miseria, la población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos plantaron, le sirva para acabar el mal. Ellos sembraron, vienen con buenas intenciones a hablar de democracia con balas y cañones. Vienen con buenas intenciones a firmar el tratado para hacernos más pobres. Imponiendo la guerra, no conocen fronteras, destruyendo la tierra. Imponiendo la guerra, no conocen fronteras, destruyendo la tierra, no hay respeto para el alma ajena. Llevan el egoísmo incrustado en el corazón, haciendo de la muerte la mejor negociación, haciendo pactos con el diablo a medianoche y sin condón, dándole pago nuestra sangre y nuestro corazón. Cuidado con el gentleman, cuidado con el gentleman, cuidado con el gentleman. Cuidado, cuidado con el money man. Cuidado, cuidado, cuidado con el money man. Hasta las 12, Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continúa este Enredando las Mañanas, haciendo este compilado de información, este programa editado para este viernes 7 de noviembre. Les contamos esta vez, vamos a escuchar lo que pasó en el programa del compañero Luis Angió, otras voces, otras propuestas, programa nocturno, en el que hizo una entrevista con Valeria. Ella es integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, por lo que sucedió en la localidad de Moreno, esto en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el barrio Las Catonas. Allí, a partir del temporal que sufrieron esta semana,